Soy mujer. Y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor nuestra lengua. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio, El espejo, mi gran amigo, de Rocibel Porras, de Costa Rica. En mi niñez nunca escuché a alguien decirme algo como qué bonita niña, o qué vestido más bonito, o qué lindo pelo tiene. No recuerdo que alguien me haya dicho algo así, ni mi mamá, ni nadie. Así que yo no soportaba los espejos, y no tenía ni uno en la casa. Quizás tenga que ver por la niñez que tuve. Nací en San José hace 57 años. Me regalaron de 3 meses porque tenía gastroenteritis y telilla en mis ojos. Me estaba muriendo, pero gracias a mamá que me crió, aquí estoy. Ella me curó con medicina casera. Mi mamá de crianza sufría mucho porque su esposo le decía, «Cuando venga no quiero ver a esa güila. Yo no mantengo panzas ajenas. No le dé comida, si no usted se va a dar cuenta de lo que yo soy capaz». Pero a escondidas me daba de comer del plato de ella. Yo solo comía una vez al día, en la tarde, y casi siempre vivía escondida. ¡Upe! ¡Upe! ¡Doña Laura! ¡Sí! ¡Ay, qué dicha que la encuentro! ¿Me puede cuidar a la niña? Es que mi esposo está enojado y ya sabe, él no quiere verla. ¡Uy, qué hombre! Déjemela, yo se la cuido. Gracias, doña Laura. Usted sabe que si la ve, me pega. En cualquier momento me la vengo a llevar, ¿sí? Recuerdo que él venía siempre muy borracho a la casa y trataba muy mal a mi mamá. Le ponía un puñal en la cabeza y yo creía que la iba a matar. Un día fue tanto lo que la maltrató que me subí a un banco y le di con un banco más pequeño por la cabeza. Él hacía que mi mamá de crianza me escondiera para que yo no viera los maltratos que sufría de parte de él. Yo no entendía. ¿Por qué me tenían que esconder? Hasta que un día, cuando tenía casi 14 años, lo supe. Era hija de madre soltera. Lily, la hermana de mi mamá de crianza, era mi madre. Ya más grande me acuerdo que me mandaron a cuidar a unos niños que eran de la familia. Eso fue otro calvario para mí, ya que el esposo de esa señora me quería hacer daño. Aquí está la niñita. Quieta, quieta, o le meto este cuchillo en la garganta. Se toma este guaro, la mato. ¡No! Me dio el vaso con guaro y me fui a la pila y lo derramé. Entonces llené el vaso con agua y me lo tomé. Él me lo volvió a llenar de guaro y de nuevo lo boté en la pila. Y como pude, abrí la puerta y salí corriendo desesperada. Ese mismo hombre, otro día, quiso meterme a un cafetal, pero yo le di con un tubo por la cabeza. ¿Qué más me quedaba? Yo no tenía quien me defendiera. Y como si esto no fuera poco, al cumplir 19 años, se me antoja casarme pensando que iba a ser feliz. Me casé con otro agresor. Le tuve 4 hijos. Para él, era la mujer más fea del mundo. Él se burlaba mucho. Eso de que me llamara fea no era una novedad para mí. Siempre me lo creí desde niña. Yo nunca me miraba al espejo. Él me decía, ¿para qué se pinta los labios? ¿Acaso se va a ver mejor con eso? Ve a su hermana. A ella sí le luce. Ella sí es bonita. Así pasaron los años. 2 de mis hijos se casaron y yo comencé a descubrir que había algo más para mí. Me hice más espiritual. Y nunca podré olvidar la vez que me topé con una persona que me ayudó a verme tal como soy. ¡Hola, Rosy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ah. ¡Qué linda te ves! ¡Ay, no, doña Mari! ¿Qué cosa dice? ¿Viera que conocí a su hijo mayor? ¿En serio? No me diga. ¡Sí! ¡Qué dichosa es usted! Quería decirle, ¿qué hijo más lindo que tiene usted? Gracias. Es igual a los otros dos que conozco y son iguales a usted. ¡Ay, qué cosa dice! Esas palabras quedaron grabadas en mi mente para siempre. Me fui caminando hasta la casa para recoger plata para el bus y para comprarme un espejito pequeñito. Cuando llegué a mi casa, me fui a mi cuarto a mirarme al espejo por primera vez. Y lloré. Lloré mucho. Porque era cierto. Yo veía a mis hijos lindos. Y ahí estaba en ese espejo. Ahí estaba la imagen de mis hijos. Sí. Ellos eran lindos. Yo también era linda. Desde ese día me sigo viendo al espejo. Y ya no creo lo que me dijeron de niña, ni lo que me decía mi exesposo. Sé que soy hecha a imagen de Dios. Soy preciosa y no hay otra persona en el mundo que se parezca a mí. Bueno, solo mis hijos, que son preciosos. Hoy entiendo muchas cosas a las que estuve expuesta cuando era niña y por qué mi autoestima estaba tan baja. Por eso lucho por mi dignidad. A todas las mujeres les digo ahora, mírense al espejo y díganse lo lindas que son. No solo son lindas por fuera, sino también por dentro. Eso ayuda cada día a mejorar la autoestima y a recuperar nuestra dignidad. Esta fue una producción realizada con testimonios del 5º Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica.